Tenemos otro comunicado. Saludamos y adherimos al foro con Cherán Kerry por la defensa de la tierra y el territorio, junto con otros pueblos nacionales y tribus. Desde el movimiento popular La Dignidad, hacemos propio el llamado a defender y difundir la lucha del pueblo de Cherán en la construcción de sus propias formas de gobierno, en defensa de su cultura y de los bienes comunes. Proceso que es ejemplo de lucha y organización para muchos otros pueblos de México y del mundo, frente a nuevas estrategias de saqueo, colonización y explotación en América Latina. Reivindicamos la resistencia del pueblo de Cherán y la hacemos nuestra, uniéndonos en un solo grito frente al mismo enemigo, el capitalismo. Hacemos responsables al gobierno estatal y federal y a los partidos políticos PRI, PRD y PAN del hostigamiento y represión del pueblo de Cherán, así como el asesinato de los compañeros comuneros en resistencia. Repudiamos y denunciamos nuevos mecanismos de opresión del Estado a través de la terciarización de la represión en manos del llamado crimen organizado y el narcotráfico. Fuerza Cherán, su lucha es nuestra lucha. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Movimiento Popular de Dignidad, Buenos Aires, Argentina.